Voy a Y en la tarde, bueno, fuimos de nuevo a la casa de mi mamá, porque había olvidado la cama así. Gracias. You want to kind of see what I mean? Ese fue que con él también. Sí, no, cómo te van a hacer. Claro, Luis, pero ahora que, señora, pero ahora que. Y plata puede agarrar, ¿eh? No, no, Hola. Hola. Hola. ¿Cómo te va? Tengo 23.000. Tengo 23.000 sábados. Tengo 23.000 sábados. Tengo 23.000 acá. Tengo 23.000 sábados. Tengo 23.000. Tengo 23.000 sábados. Tengo. Papá también sábado. Tengo 23.000 sábados. Tengo. ¿Cuánto vamos? Tengo. Tengo 23.000 sábados. Tengo de regalo, son mis ojos, mi cabeza, mi boca, talle, te pido, mi más regalo. Muy bien, te regalo, son mis ojos, mi cabeza, mi boca, mi cabeza, acá, ahí. Yo también te lo regalo. ¿Cuánta compañía te gusta? Compañía. Ah, decirle que voy a ver cuántos años tiene Paulita. ¿Cuántos años tiene Paulita? Decirle al grabador cuántos años tiene Paulita. Decirle al grabador cuántos años tiene Paulita. ¿No le decís al grabador? Decirle. ¿Cuántos años tiene Paulita? ¿Cuántos años tiene Paulita? Decirle al grabador. ¿Cuánto? Decíle fuerte con la voz, vamos. ¿Qué querés? ¿Cuántos años tenés? Dos. Decíle fuerte, grabado, fuerte. Dos. Dos, decíle. ¿Dónde vivís? ¿En? ¿En? ¿Uy? ¿Duría en Guzmán? Muy bien. ¿Qué número? Dos. 97. 97. Muy bien. ¿Este? ¿Y cómo te llamas? Palito. ¿Palito qué? Palito aire cuarta. Palito aire cuarta. Sí, no. Bueno. ¿Y cómo se llama mamita? Laurita. ¿Laurita qué? Laurita en Guzmán. Laurita en Guzmán, Laura. ¿Y papá cómo se llama? José. Voy a ir Guzmán, José. ¿Voy a ir Guzmán? Y en la tetija, el campamina, el emilio, jalapuica, jetina. Decite otra vez que lo dijiste mal. Vamos, despacito. ¿En el cielo? La tetija. En el campo, no, decilo, vamos. La pepina. ¿Qué pepina? Las espinas. Las espinas. Espinas. ¿Y en el medio? En el peto. De mi pecho. De mi peto. La república. Argentina. No, Argentina no. Argentina. Argentina. Muy bien, ahora sí. Bueno, ¿qué otra cosa sabés decir? A ver, contale al grabador que dices al perrito Duque. Vamos. Contale. ¿Qué dices? Okay. ¿Y el perrito Duque? ¿Y el perrito Duque? ¿Quién más estaba? Pollitos. ¿Los pollitos? Los pollitos. ¿Y cómo hacían los pollitos? Bueno, no golpees el micrófono. Escuchame una cosita. ¿Y quién te llevó al gallinero? Papá. ¿Papá te llevó al gallinero? Papá. ¿Y Don Blas? No toques, porque me vas a romper el micrófono, pobretín. Dejate de... No puedes así tenerlo. ¿Vos querés desarmarlo todo? Junto la vida, sábado, tengo 23.000. Canta, vamos, sábado. Vení acá. Pero así, mira, Polito, mira. ¿Ves? Así se hace. No se toca, no se toca, así, ¿ves? Tengo 23.000 sábado. Chica, para salir, sábado. La, la. Y otra vez en la vía. Pablito, vení, vení. Pablo. Vení. Vení, decir una cosa, grabador, vení. Decí cuáles son las vocales. A, E, I, O, U. Muy bien. Y contá hasta 10, a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Bueno, bueno, te pasaste. Contaste más de 10. Y decíste grabador de nuevo cuántos años tenés. ¿Cuántos años tenés? ¿Cuántos años tenés? Dos. Dos y tres meses, ¿no, Laura? Tres meses. No, tenés dos años y dos meses, decía, a ver. Dos años y tres meses. Y dos meses. ¿Cómo? Vení, vení. Dos. Decí, dos años y dos meses, decí. Dos años y dos meses. Tiene Pablito. ¿Te portaste bien hoy? Sí. ¿Qué hiciste? Yo te llamé al baúl. Y escuchemos una cosa, ¿fuiste, comiste toda la comida? Sí. ¿Dormiste la siesta? Sí. ¿Tomaste la mamadera? Sí. ¿Cuánta mamadera tomaste? Dos, así. ¿Dos? Dos. Mentiroso, mamá. Una. Mamá dijo que tomaste una. ¿Quién te la dio la mamadera? Uy, a mamá. ¿Quién te la dio? Mamá. No. No. ¿Quién te la dio? ¿La? La yeya. ¿Cómo se llama la yeya? Lila. ¿Y el abuelo cómo se llama? Abuelo Nute. No, pero ese es el otro abuelo. El otro abuelo. ¿Y la otra abuela cómo se llama? Papo. ¿La otra abuela cómo se llama? Abuela María. ¿Qué te trae la abuela María? La sopa. ¿La sopa te trae? ¿La sopa ella? La sopa. ¿Y abuela toma toda? Sí, toda. ¿La toma toda? Toda. ¿Y la abuela Lila qué te trae? Los caramelos. ¿Caramelos? Abuela María, te traigo los caramelos. ¿Son ricos? Son ricos. ¿Vos lo comiste todo? Son los limón. ¿Caramelo de limón? Caramelo de limón. ¿Y a vos te gustan? Sí. ¿Charlatán? Sí. ¡Paralizábalo! ¡Tengo desde mi sábado! ¡Tengo desde mi sábado! ¡Tengo desde mi sábado! ¡Tengo desde mi sábado! ¡Tengo desde mi sábado! ¿Te vas a caer? ¿Estás mareado, no? ¡Sí, Laura! ¿Me pueden pasar un café? ¡Tengo desde mi sábado! ¡Epa! ¿Te caíste? ¡Pablo! Me caí, como dice él. ¡Para todo! ¡Tengo vidas de mí! ¡No puedo! ¡Tengo vidas de mí! ¡Chicas! ¡Tengo vidas de mí! ¡Sábado! Pero empieza chicas para salir, Pablo. Dame esto que es grabado, che, dámelo. No, no. ¿Esta es la caja de grabador? No, lo dejo acá. ¿Querés escuchar al nene? ¿Querés escuchar al nene? Sí. Bueno, decí. Adiós, al grabador. Adiós, grabador. Decíle. No quiero adiós, grabador. No, quiero escuchar al nene ahora. Quiero escuchar al nene ahora. Porque habla mucho. Porque habla mucho. Habla mucho, mucho, mucho. Vamos mucho. Haz el león, a ver, haz el león. ¡Au! ¿Y el tigre? ¡Tío! ¿Y la jirafa? ¡De lúa! ¿Y cómo hace el pollito? ¡Pi, pi! ¿Y el pajarito? ¡Pi, pi! ¿Y el perro? ¡Bum, bum! ¿Y el gato? ¡Miau! ¿Y la gallina? Co. ¿Y cómo hace la vaca? Muu. Otra vez, a ver. Muu. ¿Y la rana? ¿Y el ratoncito cómo hace? Así, el ratoncito. ¿Así es el ratoncito? Así. ¿Y el avión cómo haces? Hace ruido el avión, ¿no? ¿Hace mucho ruido? Hace mucho ruido. ¿Y vos tenés miedo? Miedo. ¿Tenés mucho miedo cuando hace ruido? ¿Eh? Vení, Pablo. Tengo mucho miedo. ¿Y el auto? ¿Vos sabés hacer los cambios? ¿Eh? Así haré los cambios. ¿Sí? Sí. Bueno, y este... Y este... Este... Este... Este... Este... No me hagas burla, ¿qué? Este... Decí algo, a ver. Este... Dale que se acaba la cinta, decíle, vamos. Vamos, decí algo. ¡Pablo! Este... Este... No me hagas burla, desgraciado. Este... Este... Bueno, decíle un poquito, vamos. Este. ¿Todos los patitos? No. ¿Se fueron?